qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Diste algo, Dorian Márquez? Eso es así. Es hora de historia para los nenes, historia para las nenas, en el podcast de la historia de Venezuela, el Corito Histórico, en donde nosotros te estamos contando todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del corito sano. De ahí a ahí, porque toda esa gente que ves en las estatuas, en los libros, en las plazas, toda esa gente era como tú y como yo. Díceselos tú, pana mío. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay algo por lo que aboguemos más en este espacio que por la práctica del consentimiento y las relaciones consensuadas y consentidas. Porque es algo que debemos siempre tener en cuenta para evitar malos entendidos que lleven a algunos a la prisión, a otros a la muerte y a otros a tener ciertos daños en su vida. Que es que uno puede forzar a nadie a amar. Y también esto lo tenemos en cuenta porque nuestros ídolos de la música vallenata como Diomedes, como Jorge Celedón o como Silvestre Dangond dicen que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen pues con sentimiento. Ahora que tú siempre mencionas la cuestión del vallenato y todo eso, a mí se me vino a la mente que nombrarnos nuestro grupo de historia vallenata, los inquietos de la historia. Mira, este podcast, panas míos, panas mías, bellas damas, toda esa gente chévere que nos escucha, lo puedes vacilar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, Tu Corazón Podcast, todo lo que diga podcast. Usted pone El Corito Histórico en Google y le van a salir 700 plataformas para escucharlo. Y además, lo puedes vacilar en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Daniel Lara Farías presenta. Ahí si pones El Corito Histórico en YouTube, estamos en ese canal en donde, bueno, también te puedes suscribir, vacilarte otro material y dejarnos también tus opiniones y tus comentarios. También, si nada de esto funciona, pueden ir directamente a la página web www.elcoritohistórico.com donde pueden hacer clic en los episodios y descargarse los mismos a sus dispositivos cuando y donde quieran, o sea, se conecten Wi-Fi por ahí que encuentren, descargan eso que es en 10, 20 minutos a lo máximo, y lo tendrán ya en su tablet, en su smartphone, en su laptop, en su canaimita, donde sea, lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, porque ya lo tendrán en su equipo, y aun así no tengan internet, si no tengan luz, pueden vacilarlo y seguir corriendo con nosotros. ¿Qué más por ahí, Dorian? Yo creo que ya nosotros, mira, acabamos con la tarea de intro, de presentación de este podcast y podemos entrar en materia, darle chispa, candela y fuego y contarle a la gente de quién vamos a hablar hoy, Manao. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy solicitado por nuestra audiencia. Un personaje que, bueno, cuando lo empecé a estudiar, yo lo veía como el ancestro de, bueno, unos personajes bien infames como lo son Enrique Capriles, Claudio Fermín o el Tigre. Porque es un hombre que podemos considerarlo un campeón de la derrota electoral, de la incomodidad en el poder, de siempre querer el poder y no tenerlo por muchas razones. Y que, más allá de esas cosas chimbas, tiene lados positivos, porque recordemos que aquí tratamos de ver a los personajes en toda su dimensión. Y una cosa que me llamó mucho la atención de él es que el pana es el pionero de las campañas electorales como las conocemos hoy. Es decir, él es el padre de eso que llaman los casa por casa, de los mítines. En resumen, es el padre de el subir cerro, porque este es un carajo que trajo esas cuestiones a Estados Unidos una vez que estuvo allá y dijo como que, oye, pero las elecciones podrían ser así de finas. O sea, es como el que le dio ese sabor a la campaña electoral, a la democracia. Y este hombre es nada más y nada menos que José Manuel El Mocho Hernández. festival. Mucho Hernández, muy, muy solicitado. Como dijo Javier, tiene un montón de dimensiones ahí interesantes. Un tipo que arrastró masas en todo el país en un momento en donde eso no ocurría o no era tan fácil de que ocurriera. Y mira, tenía una devoción hasta religiosa, ¿vale? La gente lo quería mucho. Ya vamos a revisar la historia del Mocho. Que comienza, este tipo nace en Caracas en el año 1853. Sus años de infancia son un poco difusos. Incluso no se conoce a ciencia cierta la fecha exacta de su nacimiento. Ah, sí, no hay ese dato por ahí. Bueno, se asume que de esta manera era un carajo humilde. Es que de hecho, lo que se sabe de él es que era el hijo de un carpintero canario. Entonces hablamos de un tipo, un oficio no tecnificado, trabajador cualquiera, y lo que vemos siempre en estos casos, que cuando la gente no es de gran, digamos, bagaje, en este caso no se hay como muchos datos de su historia real, o sea, no hay como una forma de seguir, porque no hay manera de decir, ajá, estudié en tal colegio, eso tal, esto, porque simplemente no lo había, porque no tenía como tiempo para estudiar. Entonces, de esa manera, uno puede adelantarse en los años a su vida y ver que su debut en la historia es a los 17 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Resulta que él a esa edad lo recluta una de esas montoneras. O sea, estamos hablando de los años de la posterior a la Guerra Federal, cuando ya estaba el tema de los liberales azules alzándose con Monagas. Y en este caso lo recluta un general llamado Esteban Quintana para ir contra Guzmán Blanco, que estaba iniciando su mandato. Y fue una cosa que este muchacho se lo llevan, y en su primera batalla se llamaría el Combate de los Lirios, por allá por Paracoto, o sea, Estado Miranda actual. Y aquí, en esta batalla, le toca combatir y todo eso, y en un momento de la batalla, una mano anónima le lanza un machetazo y le corta dos dedos de la mano derecha. Le dejó inútil esa mano. Bueno, son dos dedos, o sea, puede hacer cosas con esa mano. Pero lo importante aquí es que digamos que fue el origen, o sea, ya es cuando este hombre pasó a ser conocido con su famoso apodo. O sea, aquí nació de verdad el Mocho Hernández. Interesante cómo al Mocho le va mal desde el principio, porque ese es su debut, ese es su bautizo de fuego, el Combate de los Lirios. Él se paró con el pie izquierdo ahí en su bautizo de fuego, Mocho de una vez. Lo bueno es que le dio el nombre por el que lo conocerían, el apodo por el que lo conocerían posteriormente, pero... Oye, de verdad que esto es, o sea, si lo vemos de una manera, esto es como tú pararte un día y te vas a bañar y no hay agua, y ese día no tocaba que se fuera el agua. Dios mío. El tipo se le arruinó por completo de ahí en adelante, o se le marcó el destino, digamos. Y bueno, ajá, entiendo entonces que él queda mocho, pierde en ese combate. Y lo mandan para su casa porque, mira, si no puedes combatir, vete para tu casa. Y se va para su casa y se está como cumpliendo su reposo. Resulta que no sería lo único que perdería en ese periodo, o sea, los dedos no era lo único que iba a perder. O sea, que por esa época también se le murió el papá. No, vale, pero el Mocho lo que debería ser el Salao Hernández. Sí, le hacía falta un poco de carequito morado. Entonces el pana, bueno, tuvo que encargarse al carpintería mientras tanto. O sea, se hizo cargo ahí, pero porque también había que trabajar, pues, o sea, había que resolver, porque no era ningún carajo pudiente. Y bueno, le tocaba. Sin embargo, él mientras está con la carpintería y todo eso, sigue metiéndose en peos políticos. O sea, él se pone a hacer opositor a Guzmán Blanco, que era una labor bastante intrincada entonces. Y esto hace que el carajo esté yendo y viniendo de la cárcel a la libertad, después al exilio. O sea, estuvo un lapso largo, cerca de no sé, como 10 años, saliendo y entrando de la cárcel o yéndose para el exilio. Hasta que, bueno, le tocó un último exilio por ese periodo, que es cuando el pana lo mandan para las Antillas. Y allá se pone a hacer ¿qué? Bueno, como les mencioné, no era un tipo con fortuna, pero sí era un hombre muy trabajador. Y el que efectivamente se puede trabajar en toda vaina, o sea, en las Antillas, o sea, entre Cuba, Puerto Rico, Dominicana, el carajo estaba haciendo el carpintero. Incluso, hay un registro de que el carajo, en el año de 1880, estuvo trabajando como vendedor de pan en La Habana. Así mismo, allá en Cuba, me imagino que el tipo era, bueno, muy popular también, porque era el Mocho panadero. Claro, o sea, es una vaina así, o sea, tipo una bodega de barro, me lo visualizo yo. O sea, es este psicotismo al cual cuando tú vas a la bodega, tú lo ves en la caja y le pides: mira, mocho, dame unas 5 canillas, dame $10 de mortadela y, coño, 2 fructus ahí. Fuego. Exactamente. Coño, que también eso que tú mencionas es muy interesante, que él se fue, estuvo en ese exilio en las Antillas y no era un hombre con fortuna y se tuvo que dedicar a trabajar. Nosotros hemos hecho episodios de otros tipos que han estado exiliados en las Antillas también, como Juan Crisóstomo Falcón, como el mismo Guzmán Blanco, como el mismo Joaquín Crespo. Y esto era una gente que tuve que no, fuera del exilio, y en el exilio se encargó de organizar y de escribir. Pero, ¿y de qué vivía usted, señor? Bueno, quizá tenían Era su. como la canción de los Abillos, o sea, esos tipos eran la flor del trabajo. Exactamente. Porque vivían Pero es bueno, sembrado. el mocho sí hay registro de que estuvo chambeando de verdad. Sí, y efectivamente, ya años después, después de ya tanto coñazo, resulta que en el año 1887 es el último periodo de Guzmán Blanco, o sea, su último bienio, la llamada aclamación. Y cuando se va a Guzmán, el pana finalmente vuelve al país. Y esto es ya el momento en el cual la relación contra Guzmán Blanco es real. O sea, ya aquí, si de verdad tumban las estatuas que le quedaban, quitan como que su legado de la zona. O sea, ya dejan de haber que Teatro Guzmán Blanco y Gonás. No, o sea, ya eso no iba. Entonces, bueno, de esa manera él puede por fin volver a Venezuela. Ah, claro, él reaparece acá en el país ya para 1887. Y él va a parar a una zona que es el territorio federal Yuruari, que Eso es en se Bolívar, ¿no? supone, claro, que eso es el hoy Estado Bolívar. Pero Guzmán Blanco en 1881, cuando empiezan a dimensionar el tema del oro que hay en la zona, y como estamos hablando de una especie de régimen federal que había, en donde, bueno, la administración y todos esos asuntos de cada estado recaen en el presidente del estado. Lo que hace Guzmán Blanco en ese momento es crear el territorio federal Yuruari, que estaba compuesto por la zona, digamos, de Upata para allá. Upata, el Callao, Guasipati, Tumeremo, el Palmar, toda esa zona donde está el oro, la convirtió en un territorio federal para que pasara a su jurisdicción, para que estuviese. Ah, que una forma de robar, claro. Básicamente para, bueno, y tengo que tener a discreción las minas de oro que hay ahí. Allí llegó el mocho, también llamado por el mismo asunto del oro, por el trabajo que había allí, la posibilidad que había ahí bueno, de ganarse un dinero. Pero el carajo se mete a sindicalista, ¿no? Sí, el carajo Ahí en la cuestión del es oro. cierto, o sea, el carajo aquí entró para trabajar, pero descubrió que ahí habían situaciones de desigualdad y de malos tratos a los trabajadores. Y esto es que el carajo se dirigió ahí como una especie de sindicalista. O sea, el pana se puso allá a denunciar las condiciones, denunciaba que habían abusos de el que era el gobernador de la zona, un tipo llamado Pedro Vicente Mijares. Y entonces el carajo era famoso entre los trabajadores de allí, que lo veían como que: oye, pero ese tipo sabe hablar bien. O sea, claro, también puede pasar que el hecho de que este es un hombre que por lo menos sabe leer y escribir, sabe contar, y llega a esa zona donde el analfabetismo era la regla. Y entonces, de esa manera, el carajo se erige como el campeón de los desfavorecidos. Es verdad, el tipo toma mucha ascendencia y bueno, como dice Javier, con los trabajadores por el asunto de que el analfabetismo era la regla. Incluso hay un biógrafo suyo, Horacio Cabrera, que menciona, él hace un libro acerca del mocho en Guayana, y él menciona que al llegar allá el mocho era un hombre de poca profundidad intelectual y que en las conversaciones más profundas cambiaba el tema. Sin embargo, para la gente del común, el tipo era una lumbrera, que la mayoría era inculta, el tipo era una lumbrera, era casi un dios. Esto es como la gente que le preguntaba cosas a García Banch. El mocho y que no, lo compra tú. Claro, la gente lo había consentido, o sea, una gente que no tenía mucho dinero decía: claro, la es la solución, pero volvamos a la historia que Bueno, corresponde. el tipo, además de ser un representante, digamos, de los trabajadores y el derecho de los trabajadores allí, también se anotó en una lucha que había en la gente del territorio federal Yuruari y de toda esa zona, que querían que porfa volvieran a integrar eso al Estado Bolívar. Esto, las razones para esto eran que al estar hecho como territorio federal, no tenían representación, su representación era en Caracas, el gobierno. En cambio, como formando parte del Estado de Bolívar, podían participar en elecciones y elegir su diputado, su representación. Entonces, mira, hermano, estás haciendo esto porque andas con las minas de oro, nos estás quitando a nosotros, bueno, las posibilidades que tenemos de representación en el Congreso. Y el Mocho se hace el cabecilla de esta protesta también, de la protesta de volver a llevar al territorio federal de Uruguay a que fuera parte del Estado de Bolívar. Esto es 1887-88. Sí, y logra su cometido porque en diciembre de 1889, el presidente, que en ese entonces Juan Pablo Rojas Paul, finalmente decreta la anexión de Yuruari al Estado Bolívar y a su vez destituye a Pedro Vicente Mijares del cargo. O sea, ya le dice, no, váyase de aquí. Es decir, un triunfo para el Mocho Hernández. Aquí uno podría decir, no, este es por fin el inicio de los triunfos para este hombre. Pero dejémoslo ahí. Bueno, tú sabes que esto, como tú dices, esto le trajo al tipo una fama. O sea, la gente vio el resultado y que verro, el Mocho, mira, el tipo que nos representaba, que iba y hablaba, el que la consigna, el de la vaina. Oye, lo logramos, ¿vale? Y el Mocho, sabes que antes incluso de lograr esto, a él lo habían tratado de calmar con un cargo. Ah, sí, le dieron el cargo de como un jefe civil. Claro, jefe civil y militar del distrito Rocio, que era el Callao. Él ocupa este cargo, por cierto, sin cobrar sueldo, porque para que nadie dijera que él tenía un bozal de arepa o que el gobierno le... Él sabía por lo menos que la imagen importaba, la autoridad. Sí, el tipo bueno. Y basado en eso mismo, la gente se enganchaba más. Entonces, eso, ese cargo se lo da al gobierno como a ver si deja de fastidiar, a ver si lo tenemos de este lado. El Mocho se da cuenta y renuncia de inmediato. Luego se da lo de la incorporación de, o sea, la victoria en la lucha que tenían con el territorio Yuruari, y él se une a un grupo, un partido llamado Sociedad Liberal Democrática. Cuando logran la victoria con el territorio Yuruari en el Estado Bolívar, aumenta su prestigio, y en la Sociedad Liberal Democrática también lo ven como un super líder, e incluso consiguen, era una gente, bueno, obviamente que no tenía los mayores recursos, consiguen, vale, también por ahí una gente le financia una imprenta, coño, vale, para que el Mocho, para que lleve más allá su labor. Ah, para publicar sus discursos y su vaina, o sea. Exacto, y lo que hacían era publicar críticas para el gobierno, porque eso es lo que hacía el Mocho. Sí, era un carajo, lo que llamaban en ese entonces un tribuno. Un tribuno. Un carajo que se paraba y daba discursos. Esto de la imprenta es importante, ya lo vamos a revisar más adelante, y cómo deja ahí el tema ese que, le dieron la imprenta, y bueno, y empezaron a imprimir sus panfletos y sus periódicos y su asunto. En 1890 lo hacen inspector de obras públicas de Yuruari, pero el tipo también ocupa el cargo sin sueldo. Ok, bien ahí. Luego lo hacen presidente de la Junta de Fomento, también sin sueldo. Entonces, ¿de qué vivía el Mocho? Te voy a preguntar eso, o sea, ¿cómo resolvía? Porque no, el hombre no vive solamente de aire. Bueno, como le dijo Claudio Fermín a Oscar Llanes, de mis amigos. Ah, tenía amigos con Real. Claro, él... Y él, esos amigos. Él tenía, exacto. ¿Qué pasa? Él, como vemos, un líder de la comunidad, un líder del Estado, de ahí de toda la provincia, es muy conocido. Obviamente tiene gente que como uno dice aquí, que le paguen la prote. Y entonces, bueno, lo invitan a comer un día para acá. No, el Mocho, claro, almuerzo en mi casa, Mocho. No, mi mujer cocina buenísimo. Y entonces el tipo vivía en básicamente en ese estilo, digamos por intercambio. Sería ahorita. De esa manera. Entonces, bueno, él ocupaba estos cargos, renunciaba. En 1890, Javier, entiendo que le hacen su primer fraude, porque hay que hablar también en la vida del Mocho de el primer fraude. Ah, sí, tuvo un primer fraude. Resulta que es que en ese año, 1890, se hacen las elecciones para finalmente darle un diputado a territorio de Yuruarí. Y, mano, ese carajo se lanzó allí porque ¿cómo no va a lograr ser diputado por Yuruarí el hombre que hizo tanto por esa localidad? El hombre que por fin le dio representación, o sea, el hombre que empujó para que ese sitio tenga un diputado, coño, de calle tenía que ser el hombre. Pero, lamentablemente, el gobierno había cambiado y estaba en manos de Raimundo Andueza Palacios, quien puso allí como su candidato enmantillado a un tipo llamado José Martínez Maíz. Y, lógicamente, como era el gobierno, lanzan la elección, pero se roban los votos para imponer a Mais, como a Martínez Mais, como el nuevo diputado. Sin embargo, el Mocho Hernández no se quedó corto. O sea, el carajo se alzó, llevó la protesta contra la fraude a Caracas y solicitó con éxito que se anule la elección y la anularon. O sea, por lo menos logró algo más que Capriles. Así que retiro lo dicho sobre él por un momento. Es decir, él ganó sin andar mandando a la gente a poner salsa, sin andar diciendo estupideces, sin andar diciendo, coño, pero qué manguango, ¿vale? Así te lo digo yo. Ahí te lo dejo. El tipo de verdad denunció, anulan la elección, quitan al carajo, pero al parecer no la repiten. Él sale jodido igual y se devuelve para Guayana a conspirar. Dice, no vale, pero yo salí jodido igual. Y empieza a conspirar y meses después lo hacen preso en Ciudad Bolívar. El mismo gobierno y que no, pero este tipo fue para allá a ponerse a levantar a la gente. Y además él es muy famoso, hay que hacerlo preso. Se lo llevan a la rotunda. No, miento. En este momento no, él es preso en Ciudad Bolívar. Esto es el año 1891. A él lo liberan en febrero de 1892, cuando están las vísperas de la revolución legalista de Joaquín Crespo. Sí, y estoy viendo que por esta época se dio esas cosas, esas alianzas raras de la política de entonces. Que es que Crespo lo agarra bajo su manto, o sea, lo tiene como protegido ahí en ese lado. Y entonces de esa manera, él se alza en la revolución legalista, o sea, para controlar Guayana para Crespo. Exactamente, él forma parte, él es la cabeza, él es el líder de la revolución legalista en Guayana. Él como jefe ahí, incluso se dice que él empezó a conspirar de estando dentro de la cárcel, a organizar eso, y que en las notas y toda esa vaina usaba un seudónimo que era Cachirulo. Ah, no, pero son como que el seudónimo más común. O sea, se nota que de verdad era un tipo muy creativo. Sí, sí. Entonces, bueno, en la campaña de Guayana, que es en abril, que se une a la revolución legalista, que empieza, la batalla más importante es la batalla de Orocopiche, la batalla de Buenavista Orocopiche, el 10 de agosto de 1892. Aquí, el Mocho, con sus fuerzas, vence a Santos Carrera, es el nombre del general que representaba el gobierno que estaba ahí. Lo vence y tres días después entra en Ciudad Bolívar victorioso el 13 de agosto. Y bueno, ya con eso vemos que es un tipo que logró, metido en las luchas con los trabajadores, metido en la cuestión del territorio federal yuruarí, metido en reclamando el habérsele robado unas elecciones. El tipo después aquí también en la guerra va, gana, y en Guayana es el papaupa. Era, mira, el río Orinoco y el Mocho Hernández, lo que la gente quería ya en ese estado. Incluso al carajo lo nombran jefe civil y militar de la provincia. O sea, ya por fin tenía un cargo como para representar al estado porque tanto había luchado. Pero dime algo, ¿cómo fue su gobierno ahí? O sea, ¿sirvió para algo? Mira, tú sabes que el Mocho tuve, como mencioné ahorita, que hice un pequeño resumen de las luchas en donde él venía, de cómo él surge. Cuando toma el poder, se chavistió completamente. ¡Ay, Dios mío! No puede ser, pero... ¿Qué hizo? ¡Qué bolas! Por ejemplo, parte de las cosas que hizo el Mocho como jefe civil y militar fue emprender el embargo de las chalanas que cruzaban el río. Obviamente eran propiedad de alguien, no, eso lo vamos a embargar, lo vamos a apropiar. Lo mismo hizo con tierras de varios hatos de la zona que eran de personas serias y que empezaron a denunciarlo y que empezaron a quejarse. Otra cosa que hace, aunque al parecer esto sí fue un asunto con todos los derechos y un asunto legal, pero bueno, él embargó o expropió el acueducto de Ciudad Bolívar. Esto es importante. Este es un carajo llamado George Underhill, que fue un gringo que llevó el primer acueducto Ciudad Bolívar. Antes de eso, en Ciudad Bolívar, bueno, como se hacía antes, sacaban el agua de los ríos, aunque el agua del río Orinoco no se la tomaban, eran de los manantiales y tenían que sacar agua de esa manera, hasta que llega George Underhill con su máquina de vapor y allí, bueno, extrae el agua y lleva el acueducto, crea unos baños públicos y todo el asunto. El Mocho, expropiado también, apropiese. Ah, no, pero se chavistó feamente, o sea, que esa, ¿para qué expropias eso? O sea, ¿qué necesidad tienes de esa vaina? Oye, y esto es importante, yo digo que es importante, porque ese acueducto estuvo operativo hasta 1945, y estamos hablando del año 1880. O sea, no fue que, no, voy a expropiar esa vaina porque no estás haciendo bien. Chamo, es una vaina que se hizo con tecnología de punto, o sea, ¿cuál es tu necesidad de andar jodiendo ahí? Chavistear, bueno, a juro. Incluso aquí se le quita de al lado por todo esto que estaba haciendo un tipo que también es muy famoso, el general Domingo Sifonte. Este tipo, bueno, era muy amigo del Mocho, incluso tenía un cargo ahí que le dio el Mocho y Sifonte dijo, no vale, hermano, usted se está chavisteando, suerte, se puede cuidar, le dijo Sifonte y se le quitó del lado. Entonces el tipo estaba haciéndolo de verdad muy mal, tenía demasiadas quejas, estaba embochinchado el Estado y Joaquín Crespo le dice, erga, recogieron a su loco básicamente, se lo llevaron como diputado para el Congreso Constituyente. O sea, ya al carajo dijeron, no, estás loqueando mucho, vamos a sacarte de aquí porque, o sea, la junta te vuelve loco, vente para Caracas. Ahora, en lo popular, Javier, o sea, en cuanto a la gente contenta, el Mocho estaba más popular que nunca, si hubiesen encuestas en ese tiempo, el tipo rompe las encuestas. Porque obviamente el tipo estaba embargando todo eso y la gente, ¡guau! ¡Wow, sé que se gobierna! Dios mío, no, es que de verdad hay gente que se pone bruta. Bueno, por eso es que todavía hay chavismo en Venezuela. Entonces, bueno, el Mocho Javier se lo llevan para el Congreso Constituyente. Bueno, siéntate ahí, para que aquí aporte, porque vamos a cambiar la constitución y todo el asunto. Y el Mocho le dice a Joaquín Crespo, no, pero eso que tú estás haciendo es una cagada. Que no era mentira, pero es como que, mano, te acaban de rescatar de la caga que estás haciendo y no vas a apoyar al tipo que te acaba de rescatar. Exacto. Bueno, es que el tipo de verdad es un carajo, verga, incómodo, o sea, nunca se puede quedar quieto. Bueno, de aquí al tipo lo dice, no vale, fuera de aquí, Mocho. Y él va a parar a Nueva York, en casa de un amigo suyo, un comerciante. Sí, a Nueva York. Él va a un amigo suyo comerciante, Manuel Cadenas Delgado, le patrocina ese viajecito. Allá tiene que visitar los tribunales porque George Underhill lo denunció. Por cierto, Javier, se me pasaba algo. Háblale. Que dejé a media por ahí arriba. ¿Te acuerdas lo de la imprenta? Ah, verdad, sí. ¿Qué pasó con lo de la imprenta? Bueno, esa cuando que él era... con la Sociedad de Amigos Liberales. Claro, cuando él era jefe civil y militar de la provincia, lo empezaron a criticar y la mandó a cerrar también. Ah, no, pero de verdad, fue al full nivel chavista. O sea, hizo todo lo que te dicen que no hagas y de repente se le puso una boina roja y unos ojitos de Chávez. Coño, pero es que de verdad, Mocho, ¿qué te pasa? Pero bueno, también se lanzó esa y, bueno, obviamente lo terminaron recogiendo a su loco, como comentamos ahorita. Y termina en Nueva York, donde también tiene que visitar los tribunales. Esto es el año 1891, cuando él viaja por primera vez a Nueva York. Él regresa al país en 1893 y luego vuelve al exilio a Nueva York, en donde de nuevo en 1895 tiene que visitar los tribunales porque Underhill lo seguía, mira, seguía ese pleito allá, pero él gana el caso. Ah, sí, estoy viendo que el carajo lo gana a George Underhill. O sea, imagínate, esto imagino que lo habrá hecho mucho más famoso porque le ganas un juicio en Gringolandia a un gringo, es como que, wow, pero ese tipo de verdad tiene como que está... protegido por un poder superior. Exacto, el tipo seguía aumentando su fama con todas estas cosas, pero hay algo que le cambia la vida al Mocho realmente en su visita a los Estados Unidos, que lo comentaste en la introducción. Eso es correcto. Usted que cuando él estaba en Estados Unidos, mientras estaba en su juicio, él pilla que Estados Unidos está distinto porque está en campaña electoral, porque se va a elegir al nuevo presidente, una elección entre el candidato republicano William McKinley y el candidato demócrata que era William Jennings Bryan. Entonces él se da cuenta como que, oye, pero ¿qué es esta cosa? O sea, ¿qué son estos carteles? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas carretas andando por ahí llevando carteles? ¿Qué es esto de entregar volantes? Entonces él dice como que, wow, pero ¿y dónde están los autobuses para traer los votantes? ¿Dónde están los puntos rojos? ¿Qué vaina es esta? Él descubre aquí cosas como los mítines. O sea, descubre las tarimas. Descubre los encuentros casa por casa. Los discursos hablando sobre los problemas de la gente, o sea, sobre, no, que aumentó el pollo, qué bolas, que no, que, ¿por qué tiene que ser todo tan caro? Que coño, ¿por qué están todos desempleados? O sea, hay trabajo, hay que joder vainas que hacer, hay que construir casas, hay que hacer vainas, o sea, el carajo descubrió todo eso y quedó obnubilado. Ese pana salió de ahí se creía como que Joey Napolitan, se creía Eric Ekman, una vaina así loquísima. Y entonces el carajo estaba picadísimo como para aplicar todas esas técnicas que vio en Estados Unidos en Venezuela. Y hostia, que el hombre cogió la oportunidad, porque en 1897 había un partido allá en Venezuela llamado el Partido Liberal Nacionalista, que era una cosa organizada por un amigo de él llamado Alejandro Urbaneja, el cual decía como que, no vale, mocho, lánzate, llegaste para acá y te lanzamos, vale, o sea, aquí tengo el dedo y la tarjeta, échale bolas. Y eran la oposición de los liberales amarillos. Exactamente, así mismo. Y estoy pillando también que, sí, que esa fue como una organización, como un frente nacional de descontentos con el liberalismo amarillo, o sea, ahí se montó un gentío, donde sí, los tipos tienen como un programa, pero en realidad, para ellos lo más importante era, no, el candidato es este tipo, o sea, ¿qué programa ni qué carajo? Hay que decir, es el Mocho Hernández el tipo, y punto. Y el Mocho llega y dice, vamos a hacer campaña, pues el carajo de verdad hacía mítines, o sea, iba por cada ciudad celebrando mítines, por cada capital, el carajo hacía conferencias, daba discursos, o sea, el tipo se metía para donde vivía gente, o sea, iba para los barrios, subía a cerro. Y bueno, también recordemos, era un tipo que sabía hablar muy bien, que se identificaba con la gente, o sea, el tipo de verdad tomó nota, lo procesó todo y entendió. O sea, ya aquí se vio por primera vez en la historia de Venezuela una campaña electoral real. Y seguramente también por esa época, no sé, el carajo habrá alzado a un enano pensando que era un niño, pero... Quizás el mocho capaz habrá inventado en ese tiempo el abrazar y besar a señora. Probablemente, puede ser también que eso venga de ahí, o sea, él aprendió eso de los gringos que también lo hacían. En este asunto que estás comentando, esto sería la primera campaña política, sería también el primer tipo que recorrió Venezuela con fines políticos, ¿vale? Que recorrió Venezuela aquí, bueno, teníamos, no sé, a un Simón Bolívar que recorrió Venezuela, bueno, con fines de guerra en ese momento, pero posteriormente a que tenemos a Venezuela como país independiente, las elecciones no eran así. Las elecciones generalmente se manejaban, o la dinámica de elecciones eran como votaba un congreso, que era el que elegía el presidente. Tú como candidato tenías que, bueno, conocer gente con real, que tuviese autoritas y ascendencia, ajá, además que te mantengan, conocer gente con real, además que tenga su autoridad y su asunto, y gente que le haga caso, y par de amigos en el Congreso, y jalarle bola al presidente de turno, y usted se gana unas elecciones. Con Guzmán Blanco eso se acentuó muchísimo más, porque además era él el que seleccionaba el candidato que iba a ganar. Entonces, básicamente, usted tenía que estar de buenas con el jefe, con un par de diputados y con un par de gente con dinero. Las personas, o sea, el común, la gente del común no estaba dentro de la ecuación. Es el mocho que llega a hacerlo. Sí, que empieza a por fin hacer sentir a la gente que su opinión, que su voto valía. Y así parecía ser, o sea, el carajo estaba casi que ganando de calle. Y el día de la elección, que era el 1 de septiembre de 1897, está ya todo puesto. O sea, eso ya una cosa en la cual la gente estaba haciendo cola para esperar decir voto por el Mocho Hernández. Pero comentábamos en el episodio de Joaquín Crespo cómo este sujeto mandó a ocupar las mesas con gente suya, con gente armada suya. Y entonces... mandó sus círculos crespistas. Esa misma vaina. Y el voto sabemos que era cosa verbal en ese entonces. O sea, no era como papeletas y nada de eso, ni máquinas de votación chimbas. Resulta que el voto era verbal, es decir, tú tenías que ir y decir, ajá, ¿por qué va usted? Y decir, yo voto por el Mocho Hernández. Ok, manifiesto eso, ok, firma acá. ¿Usted por qué va a votar? Yo voto por Nelson Andrade, y así iban. Y bueno, las milicias que estaban ahí, pendientes de que cuando alguien dijera el Mocho Hernández, caerle encima entre los coñazos. Entonces lo que pasó ahí fue que aventaron a tanta gente que esta gente iba a votar y tenían era que decir, no, voto por Andrade. Habían unos cuantos valientes que decían, si acaso, voto por el Mocho Andrade. Y se iban corriendo. Pero al fin y al cabo, se contaba ese voto como para Inés Andrade. O sea, es una cosa que pasó con los seguidores de Andrade, de este Hernández, hasta el final. Incluso, al Mocho Hernández le hicieron la propia querida los chavistas. Ni siquiera lo dejaron votar donde le correspondía. O sea, el propio candidato electoral no pudo votar. Así mismo. Ni siquiera como Ramón Martínez, que no votó por el COVID. O sea, él no votó porque no lo dejaron ni entrar. Ni él mismo pudo votar. ¿No? Y hasta lo mandaron para la cárcel un rato hasta que terminó la elección. Terrible. Y bueno, dan de ganador a Ignacio Andrade, obviamente. Sí, con el 99,2% de los votos, imagínate. Ignacio Andrade, Kim Jong-un y Díaz-Canel ganan esas elecciones impresionantes. Además, tú sabes que hay una anécdota de esto, Javier, de cuando él le roban estas elecciones, que bueno, me está diciendo además que lo hicieron, lo retuvieron un rato también mientras sacaban esos resultados. Cuando el mocho se entera de lo que pasa, ¿cómo que presidente Ignacio Andrade? Diablo. El bicho sale directamente a Santa Inés, a la residencia de Joaquín Crespo, a reclamarle. Y va para allá, sigue Joaquín Crespo, y el tipo le dice que, mira, yo vengo para acá a protestar ante esos atentados que hicieron en las elecciones, y también me estoy preparando para ir a denunciarlo a la Alta Corte Federal. Y Joaquín Crespo le dio la espalda y le dijo, haga usted lo que le dé la gana. Ah, sí, cuando se, me la creo. Así, me va a gustar lo que le dé la gana. Cuando el Mocho Hernández se fue en el camino, lo metieron, lo apresaron y lo llevaron para la rotunda. Joaquín Crespo como que, haz lo que te dé la gana, igual vas preso. No, vale, pero qué bastardo era Crespo. Al tipo lo llevan a la rotunda, que esta sería la primera ya de una gran cantidad de visitas a la rotunda de parte del Mocho Hernández. Pero cuando él llega esta vez, a él lo hacen preso. A él lo llevan a la misma celda en donde estuvo, al mismo espacio en donde estuvo Joaquín Crespo, que eso lo comentamos en el episodio de Crespo, cuando él viene su invasión, lo hacen preso y le preparan la rotunda para que él esté cómodo. Ah, no, pues es más celda, como la celda comodita. Bueno, realmente en ese momento no sé si, no podríamos afirmar si la celda estaba cómoda, porque eso lo prepararon así para hacerlo preso a él y después lo expulsan. Pero es la celda 24. El asunto es que el mocho en la pared de esta celda escribe lo siguiente, esta frase: estoy donde estuviste, estaré donde estás, estarás donde estoy. Diablo, pero al carajo hasta le entró una vena poética para joder al tipo, le hizo un beef. Se puso exactamente. Entonces, alguien leyó, o sea, los guardias ven la vaina y le llevan la noticia a Crespo, y que, mira, mi general, mira lo que este tipo escribió allá. Ah, sí, es la vaina. Cuando va en víspera, o cuando es la toma de posesión de Ignacio Andrade, 20 de febrero de 1898, Crespo manda a liberar al mocho y lo hace llevar a la Casa Amarilla, donde está él con un coro de gente y toda esa vaina, y lo lleva allá y le dice al mocho: general, lo he hecho venir para que cumpla la primera parte de su profecía. Usted escribió en su calabozo que estaba donde yo estuve, lo cual era cierto, y que estaría donde yo estoy. Profecía que se ha cumplido porque ambos estamos aquí. Pero en cuanto a que yo esté donde usted estaba, en eso sí yo no le voy a dar el gusto, general. ¡Bé! ¡Qué bola! Epa, lo llamó para humillarlo, mano, porque sí, que yo voy preso. ¡No! ¡Sas huevón, chico! Y de paso, el carajo le dijo eso y te dijo, ¿y sabes qué? Vas a quedar libre, pero humillado. Y lo liberaron. Exacto. Y lo liberaron. Entonces, de aquí es cuando sale el mocho junto a Vicente Lecuna rumbo a Valencia y llega allá en el estado Carabobo luego a la finca Queipa de su amigo Evaristo Lima. Y ahí, bueno, empiezan a afinar los detalles y el 2 de marzo, junto con 200 hombres, empieza la llamada Revolución de Queipa. Ah, sí, el carajo por fin se arma, se levanta y esto hace que ahora Joaquín Crespo se ponga frente al ejército y vaya a combatirlo, con cerca de 5 batallones y un escuadrón que eran como 1.500 tipos. Sí, Crespo iba como con 3.500 hombres. Esto era, obviamente, como que, bueno, yo voy a aplastar a este hombre, decía Joaquín. El mocho salió con 200 hombres de Queipa, se le fueron uniendo más cuando él iba de camino a Cojedes. Durante marzo y abril, que empiezan estos enfrentamientos, esto es ir y venir, marcha contra marcha, escaramuzas. Pero bueno, una de estas escaramuzas fue la de la Mata Carmelera. Ah, sí, que se encuentran y aquí, iniciada la batalla, alguien le da un tiro a Joaquín Crespo en el pecho. Un francotirador, dicen que rebelde. Le da un tiro y, ojo, las fuerzas del gobierno mantuvieron eso en secreto por un rato. O sea, el carajo lo envolvieron, lo pusieron en un ataúd mientras tanto ahí tapado y lo mandaron para Caracas. Porque ellos no querían que se muriera la gente, sino que no, que se murió el general Crespo. Y estuvieron así echándole bola hasta que, bueno, ya entonces la noticia, ya dijeron, vergas, nos jodimos. Y bueno, perdieron. O sea, ya tenía todo en bandeja de plata el Mocho Hernández para ser el líder del país. ¿O no? En efecto, pero tú sabes que, bueno, como dice el asesinato de Crespo, fue un golpe, porque él era el hombre fuerte del gobierno. Él estaba dejando ahí a un ahijado de él, Un guaremate. básicamente, a un guaremate de él. Lo asesinan y bueno, obvio, como dice Javier, el Mocho tiene todo en bandeja de plata para dirigirse a Caracas a tomar el gobierno. Pero el Mocho decide hacer la gran Juan Crisóstomo Falcón. Y que bueno, En mis vez de panas. Caracas, se va a Exacto. turistear por algún lugar del interior del país. ¿Por qué no nos Se tenía vamos a miedo al. Yaracuy? ¿Por qué no vamos a Lara? Y bueno, Dios en todo este mío. tiempo que él estuvo de paseo, al gobierno le da tiempo de reorganizarse, ponen a frente del ejército a Ramón, a General Ramón Guerra. Y bueno, ahí empiezan. Ahora vamos a perseguir a este tipo. El tipo, el Mocho, está en Carora el 1 de junio. Y él desde ahí decide, ya bueno, me toca ocultarme, y se oculta en la Sierra de Falcón. Y 10 días después lo derrotan en Churuguara, precisamente, ve, la Gran Juan Crisóstomo. Lo agarran en Churuguara y lo hacen preso. ¿Para dónde? Para la Rotunda otra vez. O sea, estuvo 3 meses echando tiros y jodiendo. Y por no ir a Caracas, bueno, Caracas fue a ti y te toca ir a la rotunda. Pero ahora dura poco en la prisión porque resulta que él no era el único alzado. Resulta que más adelante se alzaron unos carajos provenientes de los Andes y echan de poder a Andrade. Son nuevos hombres fuertes. Y de esa manera, el Mocho casi que es liberado por clamor popular. O sea, lo liberaron de calle. Y una vez liberado, lo llama al gobierno. O sea, lo llama ahora Cipriano Castro para que sea ministro de Fomento. Pero. Es un tema, disculpa que te interrumpa, Javier, a mí me parece aquí también que es un tema, si te fijas cómo él se levanta con 200 hombres en Queipa, asesinan al presidente y simplemente, bueno, vamos a hacer esta otra vaina. Y después vienen 100 tipos de los Andes y hacen lo que él no hizo. Básicamente era un tema de desaprovechar la oportunidad. Exactamente, así es. Y efectivamente, los otros 100 tipos de los Andes, encabezados por Cipriano Castro, le ofrecen el cargo de ministro de Fomento. Pero, como ya lo he mostrado antes, al parecer, darle un cargo a este hombre era lo peor que podían hacerle, porque el tipo siempre va a estar incómodo. Y efectivamente, a los 4 días de haber tomado el cargo, el carajo renuncia, dando como razón de esto que el actual gabinete no corresponde a las aspiraciones de la revolución que quiere moralidad pública administrativa. Él denunciaba que eso estaba cargado de liberales amarillos de Crespo. O sea, él decía como que no, yo no voy a estar gobernando con los tipos que contra los que yo me alcé. ¿Qué vaina es esta? Aquí, él, como dijo Javier, se renuncia al cargo y la semana siguiente se levanta. Pero también es interesante el proceso de este levantamiento. Y otra vez, como el Mocho vuelve a redundar ahí en esos errores raros. Porque fíjate, aquí se da una anécdota en donde el general Samuel Acosta, quien era el jefe de guardia de la Casa Amarilla, le dice al Mocho que le puede entregar, que él tiene la capacidad de entregarle a Cipriano Castro con toda su escolta y todo su gabinete para que él los apresara y se proclamara presidente. Eso iba a tener total aprobación de la gente. O sea, movimiento de ajedrez y ya. Podía resolver todo y finalmente ser el presidente Hernández. Aprovecha la oportunidad que no aprovechaste meses atrás. Ok. Todavía la calle está caliente contigo, todavía tú puedes hacer esta gracia. Y el Mocho le dice a Acosta: No, ya sé qué le dijo. Le Oye, dijo a Acosta, pongan salsa. y que Acosta, usted agarra su olla allí y descarga esa arrechera. Le dijo: Mano, vamos a hacer esto mejor, acompáñame. Y terminaron en Tejerías proclamando la revolución y proclamándose jefe de la revolución nacional Diablo, en pana, pero te están Tejerías. diciendo que puedes arrestar al tipo en pocas horas y tú vas a ir a Tejerías, ¿a qué? O sea, tienes ganas de ir a plan encrucijada. ¿Qué vainas son esas, pana? O sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Tiene, mira, puede ser presidente mañana. No, no, ya va, vamos mejor a Tejerías, mi pana, y allá yo me proclamo presidente. Pero con todo y eso, la gente lo seguía, Javier, la gente le tenía un fervor enorme al Mocho. Y en Aragua, Miranda, Guárico, Carabobo, Cojedes, empezaron a haber levantamientos armados, empezaron a levantarse guerrillas, empezaron a haber combates apoyando En el nombre del al Mocho. Mocho. Claro. hasta que en el año 1900, en manos del general José Antonio Dávila, en Tierra Negra, en Cojedes, de nuevo lo hacen preso y lo llevan a la rotunda. No, esto no, que lo llevaron ahora fue al castillo de San Carlos de la Barra en Maracaibo. Se le dijeron, bueno, peor. Ah, no, vas a pasarlo ahora sí peor. Aquí no te vas a tener compasión. Vete, vayas a Maracaibo a tu cárcel a pasar roncha. No joda. Pero otra vez juega la historia y el destino a su favor. Porque estuvo ahí dos años, bueno, año y pico, tolerando el calor de Maracaibo en esa cárcel. Pero ahora emergen las potencias a pedirle los reyes de la deuda a Cipriano Castro y lanza el bloqueo naval. Y Cipriano Castro, que tenía ese gran peo de que tenía el frente de la Revolución Libertadora por un lado, tenía esto, este peo de los europeos pidiendo de real, él decreta como una amnistía para pedirle apoyo a los que están presos, como que, manos, por favor, olvidemos esto y unámonos en torno a un enemigo común. Y aquí, este Hernández acepta, o sea, acepta ese perdón y se une a Castro otra vez. Exactamente. Que por cierto, por esto lo criticaron mucho. Yo encontré por ahí, haciendo la tarea, unos artículos de periódicos de aquellos tiempos en donde hablan de cómo Castro, de cómo el Mocho no tenía ningún tipo de pudor en levantarse contra unos tipos, ser apresado por esos tipos y después salir a abrazarse con esos tipos, con esos mismos carajos. Como la falta de seriedad, pues. Exactamente, y lo criticaron mucho por esto. Entonces, bueno, él apoya a Castro en este asunto. Incluso lo premian luego porque a él lo mandan como representante diplomático en Washington. Ah, sí, es como el embajador en Estados Unidos. Sí, porque aprovechamos mucho. Tú hablas inglés, tú has estado allá, vete para allá. Sí, y no estuvo allá. Aquí. Pero una vez más, otra vez volvemos a lo que habías comentado. No le des cargos al Mocho porque el tipo va a buscar la manera de sabotearse a sí mismo y sabotearte a ti. Y no faltó esto. O sea, el carajo empezó a criticar a Castro así, lanzando un folleto llamado Ante la Historia, donde el carajo denuncia a Castro por cualquier cantidad de cosas que probablemente no todas ciertas. Y de esa manera renuncia otra vez al cargo. O sea, el carajo tuvo que decir 8 meses como embajador en Washington. Sí mismo. Él se queda, eso sí, él se queda en los Estados Unidos hasta que Juan Vicente Gómez entra a la presidencia y forma parte, él regresa al país para formar parte del Consejo de Gobierno. Así que eso es una entidad que creó Gómez como para agrupar a los caudillos que quedaban por ahí y darles una ocupación. O sea, los puso ahí como, no, van a ser el Consejo de Gobierno, yo voy a consultarles a ustedes cuando necesite algo. Y bueno, o sea, ahí estaban esos pocos caudillos que habían sido derrotados por él, pero que estaban en la buena con él. Y efectivamente, ahí entra la muchona. O sea, creo que ahí incluso estuvo el mismo Inés Andrade. O sea, imagínate. Gómez estuvo ahí como que, no, voy a llamar a esta gente para que tenga que ir conmigo. Para que, claro, para darle unas tareas, para que no estén por ahí de ocioso conspirando y vaina. Mira, hagan cosas ahí. Gómez sí los distrajo un rato con eso y ahí mete al Mocho. Pero él se enferma ya para estos momentos. Esto es el año 1909. En 1910, el año siguiente, él pide permiso para viajar por razones médicas y se va a Puerto Rico. Y en 1911 renuncia al cargo desde allá. Pero tú sabes que él manda, o sea, él manda su carta de renuncia y todo el asunto. Y Gómez la acepta. Gómez la acepta la renuncia. Pero él le mandó esta respuesta. A ver. Bueno, él mandó, o sea, él tiene su respuesta aceptándole la carta de renuncia y le dice lo siguiente. Si por tercera vez trata usted de turbar la paz que disfruta Venezuela desde hace 8 años, sepa usted que estoy dispuesto a sostenerla con la misma espada con que he asistido a las 29 acciones de guerra que forman mi historia militar. O sea, básicamente, mira, Mocho, yo te voy a aceptar la renuncia, pero yo sé cómo eres tú, ¿oíste? No te vengas a joder porque yo sí no soy a perdonar. O sea, yo no soy ni Castro, yo no soy Crespo, yo no soy nada, ninguno de ellos. Si haces el amago de joder, ahí sí te pongo en la rotunda con grillos y no vas a salir de ninguna manera. Y era Gómez, o sea, el mismo Gómez que puso así a Román Delgado Chalbot. Es decir, ya era una manera de que, como que, bueno, ahora sí, definitivamente, el Mocho Hernández entendió y dijo, está bien, ok, ya veo que es serio, yo no me voy a poner en ridiculeces. Y así estuvo, o sea, el carajo pasó el resto de su vida entre Puerto Rico, Cuba y en Estados Unidos. O sea, el carajo finalmente, o sea, ya en el año 1921, fallece en Nueva York, según veo por acá. Claro, de cáncer. Coño. Él fallece de cáncer allá en Nueva York, pero la fama del mocho trascendió, Javier, que es un asunto, bueno, que hemos venido viendo de cómo es un carajo que se saboteaba a sí mismo, que saboteaba también los planes de los cargos que le daban, que, bueno, tenía todas estas contradicciones raras. Parece que le tenía como miedo a Caracas. Como dices tú, miedo al viaducto. Sí, eso. Pero su carácter de tribuno, su asunto de siempre ser oposición, de siempre llevar la contraria en donde estaba, era atractivo para la gente. La gente se veía representada en el Mocho Hernández desde Guayana y desde lo que ocurrió también en Carabobo, en Miranda, en todas estas zonas, en el Llano. El Mocho trascendió al punto de que se dice que en los pueblos del Llano su foto estaba junto a la de los Santos y que se le prendía vela y le ponían flores. Son fenómenos que se ven con, bueno, por ejemplo, eso también se dice de Boves, que a Boves se le hacía sumisa. Ah, sí, bueno, son fenómenos también que se mezclan con las creencias comunes, tipo el espiritismo de los Llanos, vainas de santería, todo eso entra ahí, o sea, porque la gente por allá cree mucho en muchas cosas a la vez, o sea, pueden ser católicos, pero a la vez que no son cosas de espiritismo, y también, bueno, pueden creer también en que prenderle una vela al Mocho Hernández o a Boves puede lograrse algo para sus, en su, digamos, en su concepción mística. Además de eso, que él, como digo, que él trascendió, quizás no en la historia, porque como vemos, él no fue determinante, él no fue un factor determinante en la historia, en ese periodo de la historia que él vivió, pero para la gente representó, bueno, un icono pop, al punto también de que Mocho Hernández es una vertiente, es un ritmo de joropo. Adiós, existe, carajo. El ritmo Mocho Hernández, se toca en Nueva Esparta. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? O sea, tocan el 4, pero nada más con 3 dedos. Hay un ritmo llanero que incluso yo lo escuché en un contrapunteo, mira, de Henry Fonmayor, no recuerdo el nombre del otro señor, pero ese instrumental sobre el que cantan es un Mocho Hernández. Si buscan en YouTube Mocho Hernández, le van a aparecer muchos videos de margariteños, sobre todo tocando esa vertiente del joropo que, bueno, es mucho más movida, tiene ahí como una cadencia interesante, y le pusieron ese nombre, pasó a la cultura popular con eso, porque además sobre este ritmo, al parecer, le escribían coplas a él, le escribían versos. Ah, o sea, es como que, vamos, este ritmo para hablar solo Mocho Hernández, y bueno, la gente se quedó como género, Mocho, vale. Hernández. Oye, imagínate. Qué increíble este duro género musical, o sea, dentro de todo, eso es un triunfo, o sea, eso no lo tiene Gómez, eso no lo tiene Bolívar, pero sí lo tiene, ¿quién? Exacto. El Mocho Hernández, un eterno inconforme, un carajo que yo lo veo, más que como el primer Capriles, como un antepasado más amplio de lo que fue Douglas Bravo o Domingo Alberto Rangel, o sea, unos tipos que siempre están incómodos y que siempre, por eso siempre están alzados contra toda, claro, la vaina. Claro. Claro, y bueno, y con la simpatía de la gente, muy, muy interesante esos fenómenos, y bueno, y que ocurrió con el Mocho. Pero bueno, ya así nosotros llegamos al final de este episodio, ¿verdad, Javier? Claro que sí, claro que sí. Recuerden que si se vacilaron esto y están acá en el canal de Aliada Farías Presenta, pueden darle like al video, pulgar arriba y todo eso. Y si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, pueden compartir el contenido para que más gente lo escuche y lo vacile y coree, como lo hacen ya ustedes. ¿Qué más por ahí, pana mío? Bueno, que en la descripción de este, si lo estás escuchando en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta, en la descripción vas a encontrar las fuentes que nosotros ocupamos para crear este episodio. Y bueno, que nos escuches en todas las plataformas digitales, en donde estamos, pones el corito histórico en Google y te va a salir muchas opciones para escucharlo. Y nos ayudas mucho también difundiendo este material. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre José Manuel El Mocho Hernández. Me quité ya. Yeah.